Nuevos desarrollos en materiales de envase para carne. Hace muchos años, los consumidores compraban su carne en la carnicería de la esquina y el pollo en la pollería del mercado. Esta práctica la realizaban prácticamente todos los días, pues pensar en conservar era sumamente difícil. En ese entonces, la carne se le entregaba al consumidor envuelta en papel periódico o, en el mejor de los casos, en papel de estraza, lo que hoy se conoce como papel kraft. Este papel está fabricado con una pasta química sin blanquear y sometido a una cocción breve, muy resistente al desgarro, tracción, estallido, etc. En su fabricación se utiliza combinando con polietileno u oxiasfalto para formar barreras resistentes al vapor. La resistencia al paso del vapor del agua y se utiliza ampliamente en construcción para evitar las condensaciones. La función del envase en esa época era solo la de rodear o envolver a los productos cárnicos con algún material. En aquellos tiempos, el periódico y el papel estraza eran considerados adecuados. Con el tiempo y el avance de la inocuidad de alimentos y el concepto de vida de anaquel o vida útil de los productos cárnicos, este concepto se ha ido modificando día con día. La tecnología de los envases avanza desarrollando propuestas cada vez más atractivas y funcionales. Pero ¿cuáles son los propósitos de un envase? El propósito fundamental de un envase es el de proteger la carne o productos cárnicos de factores indeseables, tales como los agentes físicos, agentes químicos y agentes biológicos, y de esta forma prolongar el mayor tiempo posible la vida de anaquel de los productos. Los envases adecuados protegen a los productos cárnicos durante su procesamiento, almacenaje y distribución de factores como la contaminación con polvo, por el contacto con superficies sucias, corrientes de aire del exterior de la planta o del contacto con manos sucias, contaminación por microorganismos, bacterias, hongos y levaduras, contaminación por parásitos, principalmente vía insectos o de personas enfermas, contaminación con sustancias tóxicas. Estas sustancias generalmente se encuentran indebidamente cerca de las áreas de proceso, generando un riesgo inminente de contaminación accidental, contaminación por agentes causados, cambio de color, sabor y olor, absorción de olores extraños, acción del oxígeno en la carne y sus productos, así como la exposición a la luz, que es otro agente que puede causar cambios en el sabor de la carne. Cabe mencionar que una actual preocupación de la industria cárnica es el desarrollo del sabor a cartón viejo, o bien también llamado perro mojado. Es un sabor muy desagradable que se presenta principalmente en productos procesados de carne, en donde el hierro, contenido en los pigmentos de la carne, se libera y actúa como catalizador en las reacciones de oxidación. En el caso de la carne cruda, la presentación de rayos ultravioleta también actúa para desarrollar la oxidación, aún en carne congelada, causando rancies. La contaminación, alteración por absorción o pérdida de la humedad, es general que tiene una actividad acuosa muy elevada, existiendo tres tipos de agua en la carne: la que está íntimamente ligada, 2, el agua mediante la cual se encuentra, y 3, el agua libre. Esta última es la que se encuentra en mayor proporción y, puesto que no está ligada, es muy fácil que se pierda por efecto mecánico o por abusos de temperatura. La selección de un envase adecuado puede prevenir que los peligros o riesgos citados anteriormente dañen a la carne o a los productos cárnicos. Sin embargo, la carga bacteriana que ya trae la carne antes del envasarse no va a disminuir, así se usa el envase más sofisticado. En este caso, la elección del envase, de acuerdo al costo-beneficio, tendrá que ser combinado con otros tratamientos, como las buenas prácticas de manufactura, la refrigeración o congelación, los cuales retardan el crecimiento de la carga bacteriana, o bien el calentamiento, pasteurización o esterilización, que reducirá o incluso eliminará completamente a los microorganismos. El envase de una carne consta de un material primario, que es el que está en contacto directo con el producto, y en algunos casos está combinado con un envase secundario que puede ser corrugado de cartón o de otros materiales. Existen diferentes películas de envase primario que pueden ser transparentes u opacos, flexibles o semirrígidos, de alta barrera o con cierta permeabilidad. Estos materiales se seleccionan de acuerdo a las necesidades específicas de cada producto. En función del uso, por ejemplo, si será un producto listo para comer o listo para calentar, al tipo de distribución y el tipo de consumidor al que va dirigido, entre otras. Existe en el mercado una amplia variedad de materiales sintéticos adecuados para envasar productos cárnicos y los podemos encontrar a manera de películas plásticas, diferentes tipos de papel, charolas o papel aluminio. Las películas para envasar productos cárnicos pueden ser flexibles o rígidas, con mayor o menor resistencia mecánica, con diferente nivel de espesor, materiales sin olor, materiales libres de agentes tóxicos, aprobado para el uso de los alimentos, con diferentes niveles de reciclaje, resistencia a altas y bajas temperaturas, materiales resistentes a grasas y aceites, materiales con diferentes niveles de barra de oxígeno o la humedad y con cierta permeabilidad, materiales con capacidad de sellado, materiales de alto o bajo costo,